Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Una verdadera satisfacción volvernos a encontrar y viajar a través de la música por diferentes países como es costumbre. Iniciamos desde Brasil en esta tarde de viernes, un viernes bastante frío, no parece verano, pero ahí estamos, nos vamos a alegrar con buena música. Bebel Gilberto, nombre artístico de Isabel Gilberto de Oliveira. Ella nació en Nueva York el 12 de mayo de 1966. Compositora e intérprete de música brasileña proveniente de una familia de artistas brasileños, hija de João Gilberto y de la cantante Eloísa María Buarque de Holanda y sobrina del cantante y compositor Chico Buarque de Holanda. Escuchemos a Bebel Gilberto, nos interpreta Momento. Momentos Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación escuchemos al dúo Iguazú, integrado por la ecuatoriana María Tejada y el guitarrista francés Donald Reiner. De su disco Una Vez vamos a escuchar la canción que da nombre a este álbum, Una Vez. Al despertar tierno capullo, arrullo y manto, risa y llanto, preguntar y conocer, la niñez ciega jugando, volando besos y creciendo, la adolescencia descubriendo, deshacer y rehacer, los sueños acariciar. Cuando grandes los tiempos dejan raros sentimientos, escoger un camino más, entregar, perder, ganar. Las hojas rojas con el viento volando caen sin lamento, cantarán sin timidez, solo se vive una vez. Para patonte tararerorego, parararororore, para tondore torote, tenderererere, tire tu puo puo pum pa, tarara turandele yore, pere pum pe perure perure, curure tore tore tore tore yoro, deya taru deyara, parurororororeyara. Tierno capullo, arrullo y manto, risa y llanto, preguntar y conocer, la niñez ciega jugando, volando besos y creciendo, la adolescencia descubriendo, deshacer y rehacer, los sueños acariciar. Cuando grandes los tiempos dejan raros sentimientos, escoger un camino más, entregar, perder, ganar. Las hojas rojas con el viento volando caen sin lamento, cantarán sin timidez, solo se vive una vez. Para toterore y la yore yue, solo se vive una vez. De Ecuador nos vamos hasta Portugal y España. Vamos a escuchar a Rao Quiao, compositor, músico e intérprete portugués famoso por interpretar la flauta de mambú y el saxofón. A Rao Quiao le acompaña el grupo Ketama, grupo gitano español de flamenco fusión formado originalmente a principios de la década de los 80. Rao Kiao, junto a Ketama, del álbum Delirios Ibéricos, nos interpretan Voces no Deserto. Thank you. continuación vamos a escuchar a Aziza Brahim. Ella nació el 19 de junio de 1976 en los campos de refugiados saharauis, en la región de Tindouf, en Argelia. De Aziza Ibrahim vamos a escuchar a continuación Mi Canto. Oh, también hemos traído música desde la golpeada Siria. Vamos a escuchar a Gaida de su álbum Indulgencia Levantina. Ella nos interpreta Gayev. La el vi arif el bak,

seguido vamos a escuchar a Tania Salé, cantante, compositora, artista plástica libanesa, que forma parte de la escena musical independiente árabe desde el año de 1990. Su voz es una mezcla suave entre la música tradicional árabe, sobre la que ella ha ido juntando sonidos occidentales. Tania Salé nos interpreta No hay problema alguno. ما في ولا مشكل هالموسيقى بالراس عم تغرم محبوسي مثل النمورة بقفاص عم طولع بقلبي بوسي يا ملك الإحساس إذا انحبس إحساسك قلبي شبكي على الحراس كل الوحوش أصحابي في مشاكل محبوسي مثل النمورة بقفاص عم طولع براسي فكرة صور اليوم أخبار بكرة عن أنانية الإنسان الأرض عم تشلح شجرة شجرة والطيور سايل على كوكب سكران Thank you. Continuamos, escuchemos a Vinicio Capocela. Él nació el 14 de diciembre de 1965, cantautor y multiinstrumentista italiano. De él vamos a escuchar a continuación de su álbum Rebético Gimnastas. Él nos interpreta Rebético. Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine e di dolore. Pieno fino agli occhi, vuoto fino al cuore, gonfio di regine e di dolore. L'alba non affretta i miei passi e la notte che li aspetta. Stretti attorno, questa sera non mi basta il mondo, torna nei miei passi in coro, nel cerchio del rebetico da solo, come una parata, come in un addio, questo ballo è solo il mio, come una parata. continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora escuchemos a Arifa. Significa en árabe mujer hermosa, brillante, llena de sabiduría. Este grupo está radicado en Holanda. Ellos unen los sonidos de Oriente y Occidente, tradición musical de Oriente Medio y de los Balcanes, con una mezcla de jazz contemporáneo. Arifa nos interpreta Dahab. Thank you. Bien, me tengo que despedir, deseándoles un feliz fin de semana e invitándoles para encontrarnos lunes 17 horas, un viaje a través de la música en identidades y encuentros. Nos despedimos escuchando a Steve Shehan, francés, guitarrista, percusionista, intérprete de flamenco y de jazz. Junto a él, Nabil Olmani, él es nacido en Argelia e intérprete de El Oud. Steve Shehan y Bali Olmani, de su álbum Azarov, nos interpretan la canción que da nombre a este álbum, Azarov. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.